mucho amor. Con mucho amor. Siempre mis sueños, tú eres la que despierta mis ilusiones. Me pasó lo que se espera, vivo pensando. Serrana pequeña niña, tú eres mi amor. Serrana, hoy que te encuentras lejos de mí, no creas que te he olvidado, hoy pienso en ti. Los días los paso triste esperándote volver. Serrana pequeña niña, tú eres mi amor. Ay, Serrana. Ay, Serrana. Ay, Serrana. Serrana pequeña niña, tú eres mi amor. Oh, oh, oh, oh. Serrana linda. Para ti. Tengo cariño para Fabicho Lozada y su Jessica Josefa. Serrana, tú que perturbas siempre mis sueños, tú eres la que despierta mis ilusiones. Me pasó lo que se espera, vivo pensando. Serrana pequeña niña, tú eres mi amor. Serrana, hoy que te encuentras lejos de mí, no creas que te he olvidado, hoy pienso en ti. Los días los paso triste esperándote volver. Serrana pequeña niña, tú eres mi amor. Serrana pequeña.